El misterio de la vida siempre ha ejercido una fascinación especial sobre el género humano. ¿Quiénes somos los seres humanos? ¿De dónde vinimos? ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? El curso, ahora ante ustedes, entrega respuestas claras y coherentes para estas interrogantes. No hay tal cosa como misterio, solo hay falta de conocimiento. Si bien se entiende que el conocimiento entregado en este curso debe ser considerado solo como hipótesis, quienes estén internamente preparados para recibirlo intuirán la verdad que subyace en sus postulados. El curso es introductorio y se apoya en las enseñanzas de la teosofía, pero no tiene por objeto lavar el cerebro de los estudiantes ni insinuarles que abandonen sus ideas adquiridas, sino simplemente entregarles información que puede resultarles útil no solo en cuanto a las preguntas antes mencionadas, sino también para enriquecer su vida diaria. Enrique Renard es miembro de la Sociedad Teosófica desde 1975, y ha sido estudiante de filosofía esotérica desde hace más de 40 años. Si bien no acepta títulos de ninguna clase, es razonable suponer que posee vasta experiencia no solo en la parte sustantiva del material, sino también en la forma de entregarlo para hacer fácil y amena su comprensión. Comenzamos pues con la primera lección: el plan divino y el propósito de la vida. Las ideas que ustedes van a escuchar en este curso introductorio se basan en una forma de filosofía noble y elevada, que tiene por objeto no solamente informar al mundo occidental de lo que hasta ahora ha permanecido para sus habitantes como misterios inexplicables, sino también estimular el deseo de un cambio decisivo a nivel personal en quienes viven en él. La palabra misterio parece haber sido inventada como un eufemismo para significar ignorancia. Por ejemplo, en Occidente, donde la gente en su gran mayoría pertenecen a la religión cristiana, se acepta ciegamente la idea de la existencia de un infierno eterno para los que no se portan de acuerdo con lo que ordena la enseñanza cristiana, o un cielo igualmente eterno para quienes respetan sus indicaciones. Pero el cristiano ignora por completo en qué consisten estos lugares, a menos que considere sensata la idea de que después de él fallecer, su alma se quemará en el infierno para la eternidad. Claramente, siendo el alma incorpórea, es imposible que se pueda quemar. Sin duda, en más de alguna ocasión, usted ha pensado en esto, pero se ha conformado con pensar que se trata de un misterio. Este curso, en cambio, le va a dar a usted una idea clara y coherente de lo que son el cielo y el infierno, y de si realmente es viable suponer que ambos existan. Dará también respuesta lógica y sensata a las cuatro preguntas fundamentales que quienes son capaces de pensar siempre se han hecho. A. ¿Quiénes somos los seres humanos? B. ¿De dónde venimos? C. ¿Para dónde vamos? D. ¿Cuál es el propósito de todo ello? Esta primera lección trata sobre los orígenes del universo, la naturaleza de Dios y el origen del ser humano, y abre con siete puntos fundamentales que resumen lo que en las siguientes lecciones será desglosado y explicado en mayor detalle. ¿Por qué nace el hombre? ¿Por qué debe morir? ¿Qué tipo de existencia consciente puede esperar después de que su cuerpo ha fallecido y ha dejado de funcionar? Todas estas preguntas tienen una respuesta clara y coherente que, aunque sea entregada a manera de hipótesis, no hará violencia al sentido común ni a la ciencia. Pero antes de comenzar, tenemos que dejar en claro que este curso no tiene por objeto lavarle el cerebro a nadie ni pedir que quienes lo toman abandonen sus ideas adquiridas para adoptar las que aquí se ofrecen. Todo lo que pretende es entregar información que juzgamos útil y aclaratoria. Debe entenderse también que la información no debe ser considerada como dogma y que es, en buena medida, incompleta, ya que quienes nos la entregaron juzgan imprudente entregar más conocimiento esotérico del que la humanidad está lista para recibir en relación con su presente estado de conciencia. Lo que se nos ha dado, sin embargo, es más que suficiente no solo para darnos luz en cuanto a los aspectos trascendentales de la vida, sino para modificar significativamente nuestra manera de vivir y motivarnos apropiadamente para llegar a ser más rectos, más fraternales y menos egoístas. Si las religiones y los sistemas políticos no han conseguido desterrar el egoísmo del ser humano actual, no es porque sean deficientes en sus postulados, sino porque quienes se guían por estos no están debidamente motivados para cambiar su manera de ser. Y mientras no se les dé información de por qué es necesario ese cambio y de cómo llevarlo a cabo, la humanidad continuará sumergida en la oscuridad y el dolor. Esta primera lección se titula El plan divino y el propósito de la vida. Cubre los procesos de cosmogénesis y antropogénesis, es decir, los orígenes del universo y los orígenes del hombre, y se resume en 7 puntos. A saber, el primer punto: existe una eterna e infinita realidad, una existencia real, aun cuando inconocible, originaria de toda manifestación y fenómenos existentes, desconocida para la mente finita del hombre. 2. Desde esta infinita realidad, de esta causa sin causa, proviene el principio creativo al que consideramos como el Dios manifestado, originador y sustentador del universo, desenvolviéndose de unidad a dualidad y de dualidad a trinidad, solo parcialmente conocido para el hombre, pero dándose a conocer gradualmente a medida que este último avanza en evolución. Debemos, en consecuencia, tratar de evitar la idea de un ser antropomórfico, es decir, de forma humana, que nos viene a la mente cuando nos referimos a esta gran conciencia con el nombre de Dios. El punto 3 nos dice que el universo en su totalidad es una manifestación de la vida de Dios. El punto 4 nos dice que existe un considerable número de grandes inteligencias, llamadas arcángeles, ángeles o devas, que han emanado del Dios manifestado y que son sus agentes para llevar a cabo el divino propósito de la evolución. El hombre, conocido como el microcosmos, es divino en esencia y en latencia, un reflejo del macrocosmos, su ser interno siendo de carácter inmortal. Este es el punto 5. Punto 6. El hombre se desarrolla y evoluciona a través de experiencias obtenidas en repetidas encarnaciones, a las cuales es impelido por el deseo y de acuerdo a la ley del karma, o causa y efecto, en 3 mundos, el físico, el astral y el mental, y posteriormente liberado de estos a través del conocimiento y el sacrificio, transformando su potencial divino en una realidad actual. El punto 7 nos dice que existen seres humanos que han completado el periodo evolutivo conocido como tal, habiendo alcanzado la perfección humana. Ya nada les queda por aprender a este nivel. Entre ellos se encuentran el Buda, el Cristo y otros grandes instructores espirituales menos conocidos, tal vez, pero quienes, se dice, continúan trabajando calladamente y en relativa oscuridad por el bienestar de la humanidad. Estas enseñanzas han sido resumidas de una forma que bien vale mencionar antes de concluir esta introducción. Se afirma que existen 3 grandes verdades de carácter absoluto que no desaparecerán jamás, a saber, A. El alma del hombre es inmortal, y su futuro es algo cuyo esplendor no conoce límites. B. El principio que origina la vida está en nosotros y fuera de nosotros. Es inmortal y eternamente beneficente. No se le ve, no se le oye y no se le huele, pero puede ser percibido por el hombre que desee tal percepción. Y C. Cada persona es juez de sí mismo, el dispensador de su propia gloria o su propia perdición, ya que, a través de su libre albedrío, es él quien elige su modo de vida y, en consecuencia, su recompensa o su dolor. Estas verdades, tan auténticas como la vida misma, son tan sencillas como la mente del hombre más simple. Vamos entonces a la primera lección, el plan divino y el propósito de la vida. Las explicaciones ofrecidas tanto en esta lección como en las que siguen tratan de procesos que no son observables en un sentido objetivo. Son explicaciones metafísicas que describen procesos ocultos de los cuales provienen los procesos observables u objetivos. Pero cualquiera sean las hipótesis científicas del momento acerca de los orígenes del universo y de la vida, y no olvidemos que éstas han sido modificadas repetidamente a través de los siglos, es indiscutible que la vida y la forma de alguna manera aparecieron en el escenario cósmico. Ello nos permite entonces suponer que en un futuro lejano, el hombre estará en situación de ampliar su capacidad de observación utilizando métodos más avanzados que le permitirán probar o negar aquello que por el momento debe permanecer como hipótesis. Existen, sin embargo, antiquísimas enseñanzas basadas en la investigación directa de aquellos a quienes ha sido dada la posibilidad de explorar esferas de existencia más sutiles que la física. Y en ellas se nos dice que lo que percibimos a través de nuestros cinco sentidos es tan solo una fracción de la realidad universal que nos rodea, y que las respuestas definitivas a los misterios de esta realidad yacen por el momento fuera de nuestro alcance. Sin embargo, la mente y la intuición, no estando sujetas a las limitaciones impuestas por los cinco sentidos, anhelan tales respuestas. O para expresarlo en otros términos, la mente pregunta y la intuición responde, porque es necesario comprender que las dos no son lo mismo, aunque dependan la una de la otra y se complementen mutuamente. Tres hipótesis respecto al origen y la existencia de la vida y la forma han sido seriamente consideradas. La primera establece que todo lo que existe es el resultado de la casualidad, una concurrencia fortuita de átomos, se nos dice. El universo es un caos sin planteamiento ni organización, y la vida humana es una creación que se produjo espontáneamente y sin razón específica. La segunda hipótesis establece que el universo bien puede ser producto de leyes naturales bien definidas con respecto a sus procesos físicos, pero esta organización concluye en cierto punto, dejando tras sí una combinación de caos y cosmos, parcialmente ordenada y en parte caótica como resultado. La tercera postula, en cambio, que el universo es una organización precisa y ordenada, que la vida es eterna, autoexistente, sin principio ni fin, y que todas las formas que la animan son creaciones de una inteligencia divina que opera de acuerdo a leyes perfectamente definidas y establecidas. La teosofía sugiere que esta tercera hipótesis es la que mejor resiste el análisis de la razón, el estudio y la observación del mundo que nos rodea. Considerando que un mínimo de observación de procesos naturales tales como los sistemas planetarios, por ejemplo, deja en claro la existencia de una ley natural en continua operación, y que la percepción del hombre con respecto a la magnitud de tal ley continúa en aumento, la idea de un universo caótico y otro parcialmente caótico y parcialmente ordenado no parece factible. Si en cambio resolvemos aceptar la hipótesis de un universo de ley y orden, ello implica la aceptación de un universo con significado, es decir, con un propósito. La pregunta que sigue es entonces, ¿cuál es el propósito de la existencia del universo? La teosofía responde que el propósito no es otro que el de proveer el escenario y los medios para procurar la transformación de nuestras posibilidades latentes en poderes activos. El plan concebido para llevar a cabo este desarrollo se manifiesta en el proceso que llamamos evolución, del latín evolvere, que significa desenvolver, y consiste en el desenvolvimiento o desarrollo de la conciencia a través de experiencias en formas o cuerpos, primitivas inicialmente, pero más y más refinadas a medida que la conciencia evoluciona haciéndose más refinada. De lo anterior, podrá observarse que la teosofía va más allá de la teoría de Darwin respecto a la evolución de las especies, ya que ésta solo se refiere a la evolución de la forma. el concepto teosófico, añadiendo el corolario indispensable de la evolución de la conciencia. En otras palabras, la forma existe para que la conciencia pueda expresarse y evolucionar a través de ella. Al comienzo vaga e instintiva, esta conciencia va haciéndose gradualmente más alerta, más clara y más especializada. Poco a poco va siendo capaz de producir vehículos o cuerpos más sofisticados y sutiles que le van permitiendo mejores medios de expresión. El potencial de este proceso no tiene límites, y el factor que lo controla es la vida misma, que, a medida que se va manifestando, va también mejorando y adaptando sucesivamente nuevas y más refinadas formas de acuerdo a sus necesidades evolutivas. La vida es continua y sin fin. Las formas, en cambio, son temporales y perecen cuando el objetivo para el cual fueron creadas ha sido logrado. Creemos útil postular aquí que, de acuerdo a la teosofía, la experiencia evolutiva tiene lugar a través de muchas vidas vividas alternativamente en cuerpos masculinos y femeninos, en diferentes circunstancias y en diferentes civilizaciones. El propósito, tras esta premisa, es el de procurar la mayor cantidad posible de diversidad de experiencias a través de las cuales lleva a cabo su proceso de aprendizaje el alma humana. De ahí el sabio axioma que establece que el planeta es la escuela de Dios y que el propósito de nuestra vida en él no es la felicidad, sino el aprendizaje. El segundo postulado de la teosofía respecto a la evolución es que ésta no procede en línea recta hacia arriba, sino que representa la segunda mitad de un movimiento circular, cuya primera mitad intitula involución, a saber, un mundo divino, un arco descendente e involución, y posteriormente, desde el mundo físico, un arco ascendente o evolución. Mundo divino, un arco descendente o involución, que desciende hasta el mundo físico, y desde el mundo físico, el arco ascendente o evolución, que retorna al mundo divino. Podrá pensarse con semejante postulado que algo que abandona el mundo divino y posteriormente retorna a él no tiene sentido en el viaje que efectúa. Pero cuando se entiende claramente que lo que sale del mundo divino sale sin conciencia, retornando a él posteriormente y después de una larga jornada lleno de conciencia, entonces la idea tiene sentido. Durante el período involucionario, es decir, el arco descendente del círculo, la vida desciende de un estado puro e indiferenciado, que podría calificarse de inconsciencia, sumergiéndose en estados de materia sucesivamente de mayor densidad. La segunda mitad del círculo, o arco ascendente, que propiamente podemos llamar evolución, comienza cuando, estimulada por las restricciones y las limitaciones impuestas por la materia densa, la conciencia va despertando gradualmente para comenzar su prolongado ascenso hacia la autoconciencia y posteriormente hacia estados aún más elevados. Conviene ser presente que al hablar de ascenso y descenso, el estudiante no debe pensar en términos de altura o distancia, sino simplemente en sucesivas fases del proceso eónico de la vida en desarrollo. Al utilizar tales términos, la teosofía se está refiriendo a la asimilación de materia más y más densa, o involución, seguida por la gradual eliminación de las formas compuestas de tal materia, o evolución, ocupadas temporalmente por el alma, a objeto de procurarse experiencias. Este proceso queda simbolizado en la parábola del hijo pródigo, que reclamó su herencia y dejó la morada de su padre, solo para descubrir al cabo de un tiempo que se encontraba disgustado e insatisfecho de su estado inferior y consumido por el deseo de retornar a su hogar. En teosofía se nos dice que el universo está compuesto de 7 grados básicos de materia manifestándose como esferas de energía vibratoria. La Tierra no es, en consecuencia, una sola esfera, sino 7 esferas que se interpenetran e interactúan. La más densa de estas es la que conocemos como mundo físico. Nuestros sentidos, claro está, no nos permiten, en nuestro presente estado de desarrollo, percibir las otras 6 esferas. Pero la esfera física en sí nos ofrece un ejemplo de la interpenetración de materias de diferente densidad cuando colocamos en una vasija arena o sólidos. agua o líquidos, y aire o gases, elementos que coexistirán en la vasija, formando un todo pero sin interferir mutuamente, es decir, manteniendo cada uno su propia densidad. Conviene aquí recordar que la física contemporánea nos asegura que materia y energía son una misma cosa, manifestándose de diferente manera. No hay, pues, contradicción al referirse a diferentes estados de materia como grados de energía vibratoria, porque la densidad de la materia está dada por la frecuencia vibratoria de los átomos que la componen. A estos 7 grados básicos de materia se les da el nombre de planos o mundos, siendo en realidad campos de energía manifestados en el escenario cósmico en el cual evoluciona el hombre a través de la experiencia individual y colectiva. En las lecciones que siguen trataremos de ellas en mayor detalle. El proceso creativo. Brevemente trataremos de aclarar el concepto de la teosofía acerca de la creación y la evolución que ya se ha velado por símbolos en las enseñanzas de las grandes religiones. La teosofía postula que tras toda manifestación de vida se encuentra la existencia una, eterna e infinita, inconocible porque la mente finita del hombre no puede comprender lo infinito. Desde este primer principio, al cual se ha dado el nombre de absoluto, emana todo lo manifestado, y a él todo debe retornar. En este absoluto o existencia única, nuestro universo viene a ser como la ola en el océano, una manifestación que aparece y desaparece sucesivamente. De ello podemos deducir una conclusión tan cierta como sorprendente. La creación, entendida literalmente de las primeras palabras del Evangelio según San Juan, en el principio era el Verbo, etc., no existe como tal, porque la manifestación universal no tiene principio ni fin, siendo, como establecemos más arriba, algo que aparece y desaparece continuamente, es decir, que se manifiesta y se desmanifiesta para volver a manifestarse en períodos sucesivos de igual duración. En teosofía se nos dice que el período objetivo de la manifestación y actividad, o manvántara, es seguido por un período subjetivo que no tiene existencia física, llamado pralaya, de la misma duración. No debe pensarse, sin embargo, en el pralaya como algo muerto o totalmente inactivo. La diferencia con el manvántara es que la actividad del pralaya es subjetiva y asimilativa, no experiencial. En otras palabras, durante el manvántara tiene lugar la actividad y la experiencia, y durante el pralaya se produce la asimilación de todo lo aprendido a través de la experiencia. Un ejemplo de este sistema está dado en la nutrición del cuerpo físico. Cuando comemos, estamos en actividad. Pero al terminar de comer, nuestra actividad consciente cesa para dar lugar a actividad interna, le hace subjetiva, del organismo, que trabaja independientemente de nuestra voluntad para asimilar lo ingerido y transformarlo en aminoácidos, que, una vez incorporados a la corriente sanguínea, sustentarán su energía. Nuestro sistema digestivo transforma la comida en energía. El sistema del universo transforma la experiencia en facultades. De esta manera, al finalizar el pralaya, un nuevo manvántara surge, pero ahora a un nivel más elevado como consecuencia de lo asimilado. Se nos dice que del absoluto emergen numerosos universos, cada uno de estos conteniendo innumerables sistemas solares. Cada sistema solar es a su vez activado y controlado por un poderosísimo ser, al cual se da el nombre de Logos, o Palabra de Dios. De ahí las palabras de San Juan que ahora citamos en su totalidad. En el principio era el Verbo, o Palabra, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este ser está en todo, y todo es parte de él. Desde su propia naturaleza, la mente divina ha traído nuestro sistema solar a la existencia conjuntamente con millones de sistemas similares. Y quienes estamos dentro del sistema, somos en consecuencia fragmentos en evolución de su propia vida. De él venimos y a él retornaremos. A través de nosotros vive la mente divina, así como nosotros vivimos a través de las innumerables células de nuestro cuerpo, de nuestros sentimientos y de nuestros pensamientos. El hombre no puede penetrar el inescrutable misterio de su origen. pero puede ponderar acerca de la magnitud de la creación, de las posibilidades y naturaleza de otros universos, y del hecho de que incluso el logos del sistema se encuentra en evolución, porque el proceso es universal y, como ya hemos dicho, sin un final establecido. De acuerdo a la hipótesis teosófica, tres estupendos impulsos de vida son necesarios para traer el universo a la existencia o comienzo del Manvantara. A estos se les conoce como las tres emanaciones u oleadas de vida, que están simbolizadas en todas las escrituras de las grandes religiones. La primera oleada o ígnea energía creativa, que corresponde al Espíritu Santo o tercera persona de la Santísima Trinidad cristiana, surge del Logos estableciendo una vibración en una determinada área de los espacios siderales, electrificando, vivificando y separando en átomos la materia primordial o pregenética eternamente subyacente en el espacio. Al hablar de materia en este contexto, no debe pensarse en un tipo de materia como aquella que nos es familiar en el plano físico, sino más bien de una latencia que permanece como tal hasta que el Espíritu Santo la despierta a la existencia activa. Se nos dice que esto se logra mediante un proceso expresado simbólicamente como un dividirse en innumerables fragmentos sin destruirse, siendo esta una de las muchas paradojas que suelen encontrarse en el estudio de la ciencia oculta. El Bhagavad Gita lo expresa de la siguiente manera: habiendo permeado este universo con fragmentos de mi ser, continúo existiendo. Es entonces apropiado concluir que no existe un solo átomo dentro del cual no esté la existencia de Dios. Del mismo modo, la vida divina solo puede manifestarse cuando anima materia. Ambas, pues, vida divina y materia, son inseparables doquiera exista manifestación. La primera oleada de vida pasa a través de las siete esferas o campos vibratorios antes mencionados, desplazándose desde adentro hacia afuera y viceversa, preparando de este modo la materia para su ingreso en ella, lo cual representa involución, en una jornada de enorme duración. Cuando finalmente llega al nivel vibratorio más denso, el plano físico, la formación de átomos y moléculas físicos empieza a tener lugar, estableciendo los elementos químicos en base a los cuales se construirán las formas. Se nos dice que este proceso lleva incalculables eones de tiempo, pero antes de completarse, la segunda oleada de vida, que corresponde al Hijo o segunda persona de la Trinidad, surge incontenible. Se nos asegura que estas oleadas no tienen lugar en un solo impulso, sino en varios sucesivamente, lo cual da lugar a los distintos reinos de la naturaleza. Similarmente a la primera, la segunda oleada se desplaza de adentro hacia afuera y viceversa, otorgando a la materia recién creada características que la harán responder al estímulo externo a través del pensamiento, el deseo y otros factores. Al llegar el impulso de vida a su máxima extensión exterior, el proceso de involución o arco descendente cesa para dar comienzo al proceso de evolución, que es el arco ascendente. A objeto de amplificar esta explicación, utilicemos la analogía de un hombre que está siendo acarreado inconsciente al interior de una prisión, en la cual finalmente despierta para comenzar su jornada hacia el exterior, hacia la liberación. En este ejemplo, el hombre no representa un individuo, sino la vida en sí. A medida que la oleada de vida empieza a ascender, no en términos de altura, sino de estado de conciencia, comienza a construir las formas de materia ahora conteniendo las características impartidas durante su descenso o involución. El trabajo de este proceso ascendente queda de manifiesto en la formación de las estructuras minerales, vegetales y animales, a través de las cuales evoluciona la vida manifestada hacia organismos cada vez más complejos y sofisticados. Resumiendo, la primera oleada da origen a la materia, la segunda construye las formas, y la tercera, correspondiente al Padre o primera persona de la Trinidad, trae consigo las mónadas, que así comienzan su largo peregrinaje en pos de conciencia individual. Conviene aquí aclarar que estas mónadas lo son solo en latencia, el término apropiado, siendo en realidad rayos monádicos de la única mónada universal, es decir, del Logos. Serán mónadas propiamente tales sólo cuando alcancen un desarrollo comparable al de su originador, algo que está bastante más allá de la etapa humana de evolución. Explicaremos ahora lo que significa el término mónada, que proviene de la palabra griega monos, que significa uno e indivisible. Desde el punto de vista filosófico, la mónada humana es el microcosmos o unidad ultérrima. En teosofía, el término se utiliza para designar al yo espiritual e inmortal, aquel que después de un largo peregrinaje por las formas de los reinos inferiores de la naturaleza, pasa finalmente al reino humano y posteriormente a estados más avanzados. En los reinos inferiores no puede aún expresar conciencia individual, pero al ingresar al reino humano un cambio drástico tiene lugar: la individualización, es decir, brota la conciencia del yo, inexistente en los reinos mineral, vegetal y animal. El punto focal de este nuevo estado de conciencia es lo que en teosofía se conoce como el ego espiritual, extensión de la mónada humana que las religiones llaman el alma. Se puede entonces decir que el ego espiritual nace al pasar la mónada humana o rayo monádico del reino animal al reino humano. Es ese momento el que da origen al ego espiritual portador de la conciencia individual, que irá expandiendo gradualmente hasta transformarse definitivamente en mónada individual. La mónada ha sido definida también como un fragmento de la vida divina, separado de ella por una finísima película de materia. Esta materia es tan sutil que, así como permite la separación entre una forma y otra, no ofrece en cambio dificultad alguna a la libre comunicación de vida monádica con otras unidades similares manifestando la vida divina. Elena Blavatsky define la mónada como conciencia más materia, pero como puede colegirse de lo expresado en el párrafo anterior, la mónada no está consciente de nada. Casi se la podría definir como un potencial espiritual no diferenciado, a punto de embarcarse en un peregrinaje larguísimo para desarrollar ese potencial, y del cual emergerá con una conciencia totalmente diferenciada, expandida y enormemente enriquecida. Tal realización la obtiene a través de las limitaciones y constantes impactos que imponen los mundos de materia densa. Se nos dice que estas mónadas potenciales aguardan en su propio plano monádico en espera de que las formas evolucionen de los reinos mineral, vegetal y animal, en los cuales se va incubando lentamente y durante largas edades la vida manifestada. Esta infunde a las formas la necesidad de extenderse y reproducirse, haciéndolas cada vez más refinadas y sensitivas, continuamente modificándolas y mejorándolas para adaptarlas a sus necesidades evolutivas. Es aquí donde puede observarse claramente aquella ansia de vivir, típica de todo en la naturaleza, la influencia monádica constituyendo el impulso de la tendencia hacia la superación, característica que continuamente incide en la evolución de la vida y la forma. Cuando las formas se encuentran lo suficientemente evolucionadas para ser utilizadas como vehículos de conciencia humana, las mónadas toman posesión de ellas mediante su antes mencionada extensión, el ego espiritual, que a su vez debe reducir parcialmente su frecuencia vibratoria para poder identificarla con la lenta vibración de la materia física. Al descender las mónadas hasta el plano mental, se encuentran allí con materia mental que ha estado evolucionando en preparación para este encuentro, y al unirse con ella, tiene lugar la formación de lo que en teosofía se conoce como el cuerpo causal, que pasa a constituir el vehículo más importante de la conciencia humana individual. El ego, que vive en el cuerpo causal, es pues el punto focal de la conciencia individual como extensión de la mónada, y la personalidad representada por los pensamientos, las emociones y los deseos y las acciones del individuo es a su vez una extensión del ego. El hombre es pues un ser triple, a saber, la mónada, su extensión, el ego, y la extensión del ego, que es la personalidad. Puede así observarse claramente que desde la parte más elevada de la conciencia humana hasta la más baja, existe un cordón indestructible de comunicación, siendo esto lo que distingue a la individualidad humana de las formas de aquellos reinos inferiores al humano, a saber, el mineral, el vegetal y el animal. Una de las preguntas más frecuentes en antropología es aquella que dice relación con nuestro descenso de los animales en el proceso evolutivo. Pero de lo expresado anteriormente puede deducirse que, así como la vida, que se ha hecho inseparable de la conciencia, y las formas o cuerpos que habitamos evidentemente evolucionaron hacia su estado actual a través de los reinos inferiores, la conciencia humana en sí nunca ha sido otra cosa que humana. Nada que podamos llamar yo puede habitar formas de los reinos inferiores. La conciencia del yo pertenece a la extensión de la conciencia monádica, y esta viene a la existencia física únicamente a través de la individualización y la formación del cuerpo causal. Para describir la tercera oleada de vida, se ha utilizado la analogía de la canilla del agua de un lavabo que deja escurrir el chorro de agua cuando se la abre, representando de este modo el descenso de la vida divina en respuesta al ascenso de la vida de los planos inferiores para lograr el encuentro entre ambas. Al producirse este encuentro, tiene lugar el fenómeno que llamamos conciencia. Permítanos utilizar nuevamente el ejemplo del hombre que ha sido llevado dormido a la prisión. Al despertar allí, el individuo, o léase la vida, se encuentra en posesión de una lámpara con la cual puede encontrar su camino hacia la libertad. Este proceso se conoce con el nombre de individualización y marca la transición desde el simple estado de conciencia colectivo del reino animal hacia el estado de autoconciencia individual, en cuyo comienzo tiene lugar la formación del alma humana, que en teosofía se denomina el ego espiritual. Y si bien es cierto que esta alma individual jamás puede ser parte del mundo animal, debe sin embargo considerársela al comienzo como algo inmaduro y en consecuencia aún privado de la completa libertad que constituye su meta fundamental. Se nos dice que el reino animal posee un alma grupal, que se manifiesta a través de una grande y variada cantidad de cuerpos animales de diferentes especies. En otras palabras, el animal es, de hecho, solo una parte de esta alma colectiva, y las experiencias obtenidas en cuerpos animales son incorporadas a ella al morir el animal para ser compartidas por los animales que en el futuro nazcan de ella. Para ilustrar esta idea, demos como ejemplo el de un vaso de agua clara. Dividamos luego el agua en vasitos pequeños, dentro de los cuales vertiremos diferentes tinturas en cada uno, hecho lo cual vertimos los vasitos de vuelta en el vaso. Utilizando un término común en química, diremos que las diferentes tinturas se encuentran ahora en solución. Y si volvemos a vertir el contenido del vaso grande en los vasitos pequeños, una parte de los colores de cada vasito estará ahora presente en todos ellos. Y si el proceso se repite una y otra vez utilizando esencialmente tinturas de los mismos colores, el resultado será la intensificación de los colores en la solución. De modo similar, las experiencias de los animales van siendo almacenadas en su alma grupal, dando lugar a aquello que se conoce como instinto, elemento que permite al patito recién incubado por una gallina reconocer de inmediato el agua como su elemento natural, o que concede a los pájaros su natural habilidad para construir un nido fuerte y resistente sin haber tomado jamás clases de arquitectura. Es necesario comprender que el proceso evolucionario que tiene lugar a través de los reinos inferiores hacia la meta superior de la humanidad es prácticamente inconsciente y, en consecuencia, sumamente lento. Al llegar al reino humano, el progreso del individuo queda, en cambio, bajo su propio control. Debido a que esta nueva conciencia individual es aún feble, y a que la mónada no ha aprendido todavía a controlar apropiadamente sus vehículos, el progreso continúa siendo lento. Pero después del transcurso de muchas encarnaciones alternadas con periodos de descanso que permiten al individuo la asimilación de las lecciones aprendidas a través de la experiencia personal, la conciencia va creciendo y expandiéndose, estableciendo gradualmente un control más eficaz y directo sobre el proceso. Atendido lo anterior, resulta evidente la gran importancia de este paso que es la entrada al reino humano, como también la gran cantidad de responsabilidad que éste conlleva en la jornada evolutiva. El ego entra inicialmente a un nivel extremadamente primitivo, comenzando a ascender lenta y penosamente a medida que va aprendiendo sucesivamente las lecciones de la escuela planetaria. La inteligencia hace su aparición bajo el estímulo y el impulso del deseo, fortalecida por el recuerdo de su gratificación. Al comienzo no conoce la moralidad, ni distingue entre el bien y el mal, pero poco a poco va tomando conciencia de que vive en un mundo regido por leyes naturales, experimentando placer cuando las respeta y dolor cuando las ignora. Vienen entonces los grandes instructores en diferentes eras para ayudar al hombre en su evolución, enseñándole a distinguir entre el bien y el mal, es decir, aquello que va en armonía con la corriente evolutiva y aquello que va en oposición a ella. Se nos dice que el método de la evolución humana incluye la necesidad de lograr experiencia en cuerpos de diferentes razas y subrazas caracterizadas por ciertas peculiaridades que son necesarias para que el individuo alcance el pleno desarrollo de su potencial humano. En consecuencia, se le hace nacer en varias razas de manera sucesiva, con el objeto de que aprenda determinadas lecciones provistas por diferentes tipos de cuerpos y condiciones ambientales. Cada nación tiene lecciones especiales que enseñar a los egos que encarnan en ellas, estableciendo así su contribución a la civilización en general. Grecia, por ejemplo, dio al mundo su mensaje de belleza, Roma, el de la ley y la organización, y las razas actuales están desarrollando el intelecto. El ego encarna de raza en raza, de nación en nación, como un niño que pasa de una clase a otra en la escuela. A veces encarna en un cuerpo femenino para aprender las lecciones que dice en relación con el corazón y los sentimientos. Otras veces en cuerpos masculinos a objeto de aprender las lecciones del intelecto. Las experiencias en cuerpos de ambos sexos y en razas variadas son algo absolutamente necesario para lograr el pleno desarrollo del enorme potencial humano. Considerado lo anterior, la interrogante respecto del propósito de la existencia queda definitivamente aclarada al final del ciclo evolutivo, cuando billones de mónadas que no tenían conciencia de su existencia individual se encuentran ahora espiritualmente conscientes de ella. El proceso ha sido hermosamente expresado en la frase: Dios duerme en el mineral, sueña en el vegetal, despierta en el animal, obtiene autoconciencia en el hombre y finalmente conciencia universal en Cristo, el ser interno. Antes de concluir esta lección, es necesario referirnos a la hipótesis teosófica que establece al hombre como un ser compuesto de 7 principios, a saber, 3 principios superiores que conforman al ego espiritual imperecedero y 4 principios inferiores que conforman la personalidad perecedera, de la cual se sirve el ego para su progreso. A los 3 principios superiores, Atma, voluntad, Buddhi, amor, sabiduría e intuición, y Manas, mente abstracta, se da el nombre de tríada superior. A los 4 principios inferiores, Manas inferior, mente concreta o intelecto, astral, emociones y deseos, prana, vitalidad, y doble etérico, contrapartida del cuerpo físico, se les denomina cuaternario inferior. De esto puede colegirse que el hombre es triple en su constitución fundamental, a saber, la mónada, que es el verdadero ser, el ego, que es una extensión de la mónada, y la personalidad, que es una extensión del ego. La mónada y el ego representan nuestra individualidad inmortal. La personalidad, nuestro aspecto finito, que renovamos vida tras vida. En nuestra primera lección hemos hablado de antropogénesis y cosmogénesis, es decir, el origen del hombre y el origen del universo. En esta segunda lección vamos a tratar del hombre y sus cuerpos. La idea prevaleciente en algunas religiones es que el ser humano es un cuerpo con un alma. La teosofía postula, en cambio, que el ser humano es un alma con cuerpos, no solo uno, sino varios. Por otra parte, la idea del ateo que sugiere que el ser humano es solamente un cuerpo físico es equivalente a confundir la casa con la persona que en ella vive. El ser humano, el verdadero ser humano, es la mónada, un fragmento de la divinidad, aquella chispa que surge de la llama divina. Recordemos la historia bíblica en la cual Jesús, después de haber expulsado a los mercaderes del templo, dijo a quienes cuestionaron su proceder: «Destruid este templo, y lo volveré a levantar en 3 días». Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Este es el Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos 19 y 21. Jesús, por cierto, hablaba desde el elevado estado de conciencia hacia el cual, de acuerdo con la teosofía, todos debemos evolucionar. Es decir, la conciencia crística, que ve al cuerpo solo como un vehículo. La semilla de todo poder y sabiduría está encerrada en el cuerpo, aguardando florecer, y el ser humano, en el curso de su evolución, debe abocarse fundamentalmente al desarrollo de ese potencial. Es indiscutible que solo a través de la limitación se suele desarrollar la percepción, y es con este objeto que la mónada se envuelve en diversos grados de materia densa y limitadora. Puesto en otras palabras, se rodea de campos de energía vibratoria de diferentes velocidades, a los cuales llamamos cuerpos. De estos, el de vibración más lenta y por ende el de mayor densidad es el físico. Conviene nuevamente recordar que la física contemporánea establece que materia y energía son intercambiables y que aquello que para nuestros sentidos aparece como algo sólido es en realidad un vórtice de energía vibratoria, por inerte que nos parezca. Incluso, ahora se sabe que la dureza de una piedra se debe a la intensidad con que sus átomos constituyentes se atraen. En estos campos de energía en los cuales la mónada se aprisiona voluntariamente para lograr el pleno desarrollo de su potencial y la expansión de conciencia en él implícita, las frecuencias vibratorias altas coexisten con las bajas sin interferir la una con la otra, de forma similar a las ondas de radio. Todos estamos familiarizados con el hecho de que la atmósfera está repleta de una gran variedad de ondas y de la posibilidad de capturar una con exclusión de todas las demás mediante el simple expediente de sintonizar la frecuencia de la onda deseada en un instrumento ideado para ello, el receptor de radio. De acuerdo con la teosofía, nuestro sistema solar está compuesto de 7 tipos básicos de materia, o campos de energía vibratoria dispuestos en esferas concéntricas, que se interpenetran e interactúan, a los cuales se da el nombre de planos. La evolución humana tiene lugar en 3 de estos planos: el físico o gravitacional, el astral o emocional, y el mental o conceptual. Y el ser humano posee simultáneamente 3 cuerpos hechos de estos 3 tipos de materia, para poder expresar respectivamente acción, emoción y pensamiento. Estos 3 cuerpos son perecederos, el individuo renovándolos en cada encarnación, según veremos más adelante. Eso está en la lección 4. Tales cuerpos no deben, sin embargo, ser considerados como algo fijo o estático, porque no lo son. Sabemos que aunque nuestro cuerpo físico parece el mismo día tras día, de hecho, está continuamente cambiando, aunque con mucha más lentitud que los cuerpos astral y mental, porque está compuesto de vibraciones mucho más lentas que las de estos. Los cuerpos sutiles, es decir, el astral y el mental, deben en realidad ser considerados como focos de energía vibratoria que siguen un patrón determinado por las emociones y los pensamientos del individuo, las actitudes que mantiene respecto a la vida y al mundo, y la manera como reacciona ante lo que le acontece. Estos cuerpos pueden ser considerados, además, como concentraciones individuales de las energías de los planos en los cuales operan. Al morir, el individuo se deshace de ellos uno tras otro, como si estuviera eliminando ropa gastada e inservible, para posteriormente asumir un nuevo conjunto de cuerpos al entrar nuevamente al mundo de la experiencia objetiva o mundo físico, para continuar su aprendizaje en la escuela de la vida. A objeto de hacer esta enseñanza más clara, nos referimos a los cuerpos por separado, dándoles los nombres antes mencionados. Pero cabe recordar que ninguno de ellos está, ni puede estar separado durante la vida física del individuo. De hecho, son interdependientes y funcionan como una sola unidad. Bien sabemos que es prácticamente imposible sentir emoción sin pensamiento alguno, o pensar con ausencia total de emoción o deseo. Por otro lado, la ciencia médica actual afirma que tanto los pensamientos como las emociones afectan al cuerpo físico y viceversa. Ante la visión clarividente, el cuerpo astral aparece como un ovoide que interpenetra y rodea el cuerpo físico. El cuerpo mental, o mente, ofrece un aspecto similar, rodeando e interpenetrando los dos anteriores. Los cuerpos astral y mental son invisibles a la vista ordinaria, pero negar por ello su existencia es como negar la existencia de los rayos X y docenas de otros tipos de ondas igualmente invisibles, pero cuya existencia nadie pone en duda. En consecuencia, el estudio de estos cuerpos ha sido realizado en base a la percepción de aquellas personas cuyo entrenamiento y disposición psíquica les permite verlos y analizarlos. El cuerpo causal, mencionado en la primera lección de este curso, está compuesto de la materia más sutil del plano mental o región mental abstracta, de vibración más alta que la región mental concreta. Se nos dice que el cuerpo causal es el único cuerpo relativamente permanente del ego espiritual que en él reside, y su nombre proviene del hecho de que en él se almacenan las causas que posteriormente se transformarán en efectos en el mundo visible objetivo. Y al hablar aquí de almacenamiento, no debe pensarse en una bolsa dentro de la cual se amontonan cosas, sino más bien de posibilidades vibratorias o focos de energía que pueden coexistir sin interferencia mutua. El cuerpo causal es, en consecuencia, un depósito permanente del tesoro de experiencias que va emanando gradualmente del pensamiento, las emociones y las acciones del individuo en los tres planos en donde funcionan sus cuerpos. A esto se refiere San Mateo al hablar del cielo, aquel lugar en donde los tesoros no se corrompen. Está en el Evangelio, el capítulo 6, versículos 19 al 21. Este tema será discutido en mayor detalle en las lecciones subsiguientes. La descripción del cuerpo físico compuesto de sólidos, líquidos y gases no es necesaria en el presente contexto. Hay, sin embargo, un aspecto muy importante del cuerpo físico que la ciencia ignora porque es invisible a la vista ordinaria. La teosofía lo llama el doble etérico o cuerpo vital. Este doble etérico cumple importantes funciones en beneficio del cuerpo físico del cual es parte, constituyendo además el molde en base al cual este último es construido. El doble etérico es entonces una contrapartida del cuerpo físico hecha de materia etérica, lo cual le hace también invisible a la vista ordinaria. Cabe aquí destacar que, en ciencia oculta en general, la materia etérica es considerada parte del mundo físico, un tipo de gas tan sutil que escapa a la visión corriente. El doble etérico no puede sustentar conciencia separadamente del cuerpo físico denso, y en consecuencia no puede considerársele como un cuerpo en todo el sentido de la palabra. De hecho, es el eslabón que conecta el cuerpo físico a los cuerpos sutiles y el conductor de las sensaciones entre estos. Se nos dice que los átomos etéricos, que tienen forma de prismas, penetran los átomos físicos haciéndoles vibrar. De esta manera tiene lugar una de las funciones más importantes del doble etérico, la dispensa de energía solar o prana al cuerpo físico. A la visión clarividente, el prana aparece como pequeños glóbulos de luz rosada cuyo excedente el cuerpo descarga en varias direcciones. Esta descarga ofrece el aspecto de una luz plateado azulada. Al doble etérico se le llama también el aura de salud, ya que a través de sus vibraciones, tamaño y aspecto, es posible determinar el estado de salud de la persona y su grado de vitalidad. Puede también ser retirado del cuerpo denso mediante trance mediumístico o por medio de la anestesia utilizada en intervenciones quirúrgicas. En tales circunstancias, sin embargo, el doble queda aún ligado al cuerpo físico por un cordón de materia etérica denominado el cordón de plata, al cual se hace referencia en la Biblia en Eclesiastes capítulo 12, versículo 6. Si se cortase el cordón plateado, el espíritu retornará a Dios de donde provino. Esa es la cita de la Biblia. Ello confirma el acierto de la teosofía, que afirma que al romperse el cordón de plata, el doble etérico deja el cuerpo físico definitivamente, privándole de vitalidad y provocando el proceso comúnmente llamado muerte. Ocurrida esta, el doble etérico comienza a desintegrarse lentamente en las proximidades del cadáver, su principal función para la presente encarnación del individuo ya concluida. El cuerpo astral o emocional interpenetra al cuerpo físico y a su contrapartida etérica, extendiéndose más allá de ambos. Este cuerpo es el vehículo de las emociones y los deseos, manifestados en toda la gama que va desde las pasiones animales hasta las emociones refinadas y nobles, estas últimas siendo un reflejo de los principios más elevados en el ser humano. Ante la observación clarividente, el cuerpo astral aparece como un ovoide luminoso, radiante y de gran colorido. La materia que le compone aparece en continuo movimiento, como un brillante burbujeo, hecho que ha dado origen a su nombre. Cuando el cuerpo físico se duerme, la conciencia del individuo se centra en la esfera astral, siéndole a veces posible recordar vagamente sus actividades astrales en forma de sueños que aparecen vívidos y reales. Gran parte de la materia del cuerpo astral se halla contenida dentro de los límites del cuerpo físico, y debido a que las líneas de energía del astral siguen el contorno del físico, el anterior tiende a mantener la misma forma de este último durante el sueño. Ello permite que la persona sea reconocida por sus amigos y parientes en la esfera astral sin mayor dificultad. Se nos dice que el cuerpo astral o emocional ofrece un aspecto extremadamente hermoso, lleno de vibraciones y luminosos colores cuando la persona posee un grado elevado de espiritualidad. Por contraste, en la persona aún no desarrollada, los colores tienden a verse opacos y oscuros. Cuando tendencias tales como la avaricia, el egoísmo, los celos y la sensualidad predominan, los tonos marrón oscuro, rojos y verdes sucios serán predominantes. Es común escuchar frases tales como se puso verde de envidia o se puso lívido de terror, expresiones estas que describen adecuadamente el efecto de las emociones negativas sobre el aspecto del cuerpo astral, que, de alguna manera, parecen reflejarse en el físico. Se nos dice que la pureza de actitudes y pensamientos restauran la belleza y la luminosidad de los verdaderos colores del cuerpo astral. De acuerdo con la teosofía, cada uno de los antes mencionados planos o campos de energía vibratoria se subdividen en 7 subplanos. Cada uno de estos subplanos posee una frecuencia vibratoria diferente, aun cuando del mismo tipo general, como es lógico suponer, siendo tales frecuencias partes del mismo plano. El cuerpo mental, también conocido como cuerpo mental concreto o intelecto, deriva su nombre de la materia que le compone y que proviene de los 4 subplanos inferiores del plano mental. El cuerpo causal, en cambio, está compuesto de materia de los 3 subplanos superiores del plano mental, siendo por ello el vehículo de conciencia a nivel causal o mental abstracto. El cuerpo mental concreto es el vehículo a través del cual el ser humano expresa su pensamiento concreto, es decir, su intelecto. Este cuerpo interpenetra los cuerpos físicos y astral del individuo, coexistiendo e interactuando con ellos. A través del estudio, el pensamiento y el ejercicio de emociones y aspiraciones nobles y elevadas, el hombre va refinando su cuerpo mental, transformándolo en un instrumento sensitivo y refinado para irlo utilizando de manera más efectiva en su propio progreso. Cuando utilizamos el cuerpo mental, es decir, cuando pensamos, este aumenta la rapidez de sus vibraciones y su tamaño. La continuidad de pensamiento prolonga este aumento de modo tal que podría decirse que el cuerpo mental está, de hecho, siendo construido paulatinamente, día tras día, mediante el continuo y apropiado uso de la facultad de pensar. Así como las características del cuerpo astral están determinadas por el tipo de emociones de la persona, la calidad y luminosidad del cuerpo mental están determinados por el tipo de pensamientos que le caracterizan. Y como raramente se siente emoción sin cierto grado de pensamiento, o pensamiento sin emoción en absoluto, lo cual confirma la continua interacción entre los dos vehículos, En teosofía en general, se suele hacer referencia a tipos característicos de emoción-pensamiento al observar los colores que exhiben los cuerpos bajo diferentes pensamientos y emociones. El orgullo, por ejemplo, es observado por los clarividentes como anaranjado fuerte, el miedo como gris lívido, la irritación como escarlata, etc. Por contraste, los pensamientos y emociones de tipo inegoísta producen un tono rosa suave, el esfuerzo intelectual un amarillo brillante, el azul profundo devoción, el verde esmeralda simpatía y la alta espiritualidad un lila o lavanda muy hermoso. Los colores determinan pues el estado de las emociones y los pensamientos del individuo en el momento en que estos están siendo expresados. Pero en el ser humano evolucionado, los colores que expresan emociones y pensamientos elevados se van haciendo permanentes hasta finalmente determinar el aspecto definitivo de sus vehículos astral y mental, transformados ahora en fiel reflejo del estado de avance del individuo. Y así llegamos a la consideración del cuerpo causal, que es el vehículo a través del cual el ego o alma toma contacto con los cuerpos antes mencionados, rodeándolos e interpenetrándolos, su periferia extendiéndose más allá de la de aquellos. Debido a la altísima vibración de la materia que lo compone, el cuerpo causal solo puede asimilar pensamientos puros, veraces y hermosos, desposeídos de todo aquello que pueda corresponder a vibraciones propias de las cosas vulgares, groseras o malevolentes. Se nos dice que cuando nace el ego espiritual, al individualizarse la mónada en el reino humano, empieza a encarnar a nivel muy primitivo, dando con ello origen a un cuerpo causal sin mayor tamaño ni colorido. Es tan solo una especie de burbuja transparente y vacía, hecha de una delicada película de materia mental superior. Pero a medida que las encarnaciones se suceden y el individuo evoluciona, los elementos positivos de sus pensamientos, emociones y acciones van siendo gradualmente asimilados por su cuerpo causal, que así empieza a crecer y a llenarse de brillantes y hermosísimos colores. Como este vehículo se manifiesta en la región superior o causal del plano mental, el proceso de su desarrollo es extremadamente lento. Eventualmente, sin embargo, el individuo va alcanzando niveles de desarrollo que excluyen al egoísmo y favorecen el amor y la impersonalidad, tanto en sus pensamientos como en sus emociones, además de la habilidad para trabajar eficazmente con ideas e ideales. Al llegar a este punto, las frecuencias vibratorias del cuerpo causal se manifiestan en el brillo incomparable de sus hermosísimos colores, tornándose en una esfera de luz vivísima, de la cual se observan, surgiendo como en un arco iris multicolor, rayos de amor y servicio a los demás. Se nos dice que el cuerpo causal, a diferencia de los antes mencionados vehículos, a través de los cuales el ser humano expresa conciencia, no se desintegra después de cada encarnación del individuo. Los cuerpos mental, astral y físico deben en cambio ser renovados cada vez que el ego vuelve a encarnar. Con las experiencias y lecciones de su última encarnación ya transmutadas en facultades e incorporadas al cuerpo causal de manera permanente y el consiguiente aumento de poderes y capacidades, el deseo y la necesidad de nuevas experiencias manifestados a través de la ley del karma impelen al ego a encarnar nuevamente. Para ello, atrae hacia sí primeramente materia del plano mental concreto y del plano astral para formar de manera incipiente sus nuevos vehículos mental y astral. Como es dable esperar, al encarnar el ego, sus cuerpos tendrán características similares a las de su encarnación anterior, aun cuando no necesariamente en el mismo sexo o la misma raza, y su próxima tarea será la de desarrollar y refinar estos nuevos cuerpos durante la nueva encarnación. Es por consiguiente razonable suponer que, al volver a reencarnar el ego, su nuevo cuerpo físico se construirá en base a lo que él mismo ha establecido para sí mediante sus acciones en vidas anteriores, proceso que tiene lugar a través de la ley del karma, que es la que determina las limitaciones o ventajas que el ego exhibirá en su nueva vida. Al término de cada encarnación, el ego se deshace sucesivamente de sus vehículos físico, astral y mental, incorporando a su cuerpo causal la cosecha de las experiencias obtenidas a través de estos. Este es, puesto de manera sucinta, el proceso evolutivo de lo que se ha dado en llamar la etapa humana de desarrollo. Como vemos, el progreso obtenido en cada encarnación depende únicamente del individuo mismo y de la capacidad que éste exhiba para utilizar y controlar sus vehículos apropiada y eficazmente. El esfuerzo serio y decidido para lograr este fin no tardará en rendir frutos, acordando al ego la madurez necesaria para finalmente emanciparse de la necesidad de volver a encarnar. Claramente podemos observar entonces que tanto la vida como la muerte físicas son algo necesario e inevitable en la larga jornada hacia la meta fundamental que es nuestro objetivo, la perfección humana. Antes de concluir esta lección, es necesario comentar sobre el término campo, que se ha utilizado en el texto de esta lección conjuntamente con planos y cuerpos. En la primera lección hicimos referencia a la hipótesis de la teosofía con respecto a ciertos campos de energía aún no postulados por la ciencia común, algunos de los cuales han sido mencionados en esta lección. El ser humano existe en un marco físico que está sujeto a las leyes de la gravedad, o lo que podríamos llamar campo gravitacional, cuya característica principal es la masa y cuyo desarrollo tiene lugar en términos de tiempo lineal. Sabe que su cuerpo físico proviene del protoplasma, misteriosa sustancia que bajo el microscopio aparece igual en el ser humano o en el insecto. Tiene además esta sustancia una característica especial, un sentido del propósito, de la dirección que desea tomar para transformarse en lo que se ha de transformar, sea un ser humano o un insecto. No es, por tanto, en forma alguna una sustancia inerte, sino una masa activa de movimiento constante que además parece demostrar inteligencia en la funcionalidad de su proceder. Algunos biólogos han llegado a la conclusión de que lo que aparece como propósito primordial en esta sustancia de vida se manifiesta posteriormente a través del psiquis del ser humano como algo dirigido de manera consciente. La inferencia es clara. El hilo de la vida es algo continuo, cualquiera sea el nivel en el cual ésta se manifieste. Concepto este que va en completa armonía con las ideas de la teosofía al respecto. De acuerdo a la teosofía, el doble etérico, el cuerpo astral y el cuerpo mental, que constituyen lo que en psicología se llama el psiquis, funcionan en el campo psicodinámico, término que ilustra la naturaleza dinámica de las fuerzas que lo componen. Estas fuerzas están en movimiento continuo, similarmente al incesante fluir de protoplasma del plano físico. Así como la radiación y el movimiento constantes constituyen la característica fundamental del campo psicodinámico, la masa es la característica principal del campo gravitacional o físico. La mónada se proyecta en el campo psicodinámico enfocando en este las energías que requiere para sus experiencias a este nivel, aquellas que dicen relación con los pensamientos y las emociones. En esta región se encuentran los dominios del poder personal, de la conciencia y de aquello que Carl Jung ha llamado el inconsciente personal. Pero en ella, este inconsciente personal se une al inconsciente colectivo, de forma tal que las influencias de este océano de fuerzas psíquicas están continuamente ejerciendo su influencia sobre la personalidad del individuo. Otros campos y tipos de frecuencia más elevados son también postulados como componentes esenciales de esta teoría, pero estos están por el momento fuera de contexto en esta lección. De lo dicho, puede deducirse que estos cuerpos no son otra cosa que focos de energía localizados. Constituyen excelentes instrumentos, pero también pueden transformarse en peligrosos tiranos si el individuo rehúsa esforzarse para controlarlos. La actitud más apropiada al respecto queda claramente enunciada en aquella pequeña obra maestra de ética y ocultismo de J. Krishnamurti, titulada A los pies del maestro, de la cual extractamos algunos párrafos. Y citamos a Krishnamurti, que nos dice en la obra citada: el cuerpo es tu animal, el caballo en el cual cabalgas. Debes, en consecuencia, tratarlo bien y cuidarlo como corresponde. No debes exigirlo excesivamente y debes alimentarlo solamente con comida sana y agua pura. Debes también mantenerlo inmaculado y libre de la más mínima suciedad, ya que sin un cuerpo perfectamente limpio y saludable, no podrás realizar la ardua labor de preparación a que estás abocado, ni soportar con éxito la continua atención a que se le somete. Pero debes ser tú quien controle este cuerpo, en lugar de ser él quien te controle a ti. El cuerpo astral tiene sus deseos, por docenas. Desea que cedas al enojo, a las palabras ofensivas, a los celos, a la codicia, a la envidia por las posesiones de otros, a la depresión, etc. Todas estas cosas desea tu cuerpo astral no porque quiera hacerte daño, sino porque le agradan las vibraciones violentas y le gusta cambiarlas continuamente. Pero no eres tú realmente quien desea tales cosas, y en consecuencia debes aprender a discriminar entre tus deseos y los de tu cuerpo. Tu cuerpo mental cae en el orgullo de sentirse como algo separado de los demás y de considerarse como gran cosa en comparación con aquellos a quienes estima inferiores a él. Incluso aun cuando ha decidido renunciar a las cosas mundanas, trata de ser calculador en beneficio propio y te hará pensar en su propio interés en lugar de hacerte pensar en el trabajo de tu maestro y en la ayuda desinteresada a otros. Cuando trates de meditar, tratará de hacerte pensar en diferentes cosas que le interesan a él, en lugar de permitirte la única cosa que tú realmente deseas. Tú no eres esta mente, pero ella ha sido puesta a tu disposición para que la utilices. De manera que también aquí debes aprender a distinguir. Debes vigilar incesantemente si no deseas fallar. Y hasta ahí la cita de Krishnamurti. Para cerrar, diremos que hay que recordar que los planos de los cuales hemos hablado son en realidad estados de materia dispuestos en esferas que se interpenetran. En consecuencia, la Tierra, al igual que otros cuerpos planetarios, no es una esfera solamente, sino siete esferas que se interpenetran y coexisten en el mismo espacio.